Pidió la pelota, se puso al equipo al hombro Di María, pero erró todos los últimos pases, todos, eligió siempre mal. Qué pena, corre apurado y define apurado, vive apurado. Benaglio para darle esa pelota, para sacarla larga y lejos Benaglio. 12 minutos del segundo tiempo del adicional, quedan 3 y vamos a los penales con Suiza, sacando Benaglio. Una daga al corazón de los argentinos este partido, Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Y así estamos en este Nosotros y los Medios. Escuchábamos recién el tango de Emilio Aguirre llamado Azul y Oro, interpretado por la orquesta de Don Juan D'Arienzo. Antes era la composición de Don Vicente Greco, el tango Racing Club, por la orquesta del Alfredo Gobi. Antes aún sonaba otro tango, el compuesto por Rodolfo Ciamarella, en la voz de Roberto Arrieta y con la orquesta de Miguel Caló, el tango Boca Juniors, el equipo del Gustavo Bulla. Y seguimos con el tango de fútbol y con equipos argentinos. Y que no. Que no tengo noticias de cómo les está yendo a vuestros muchachos contra los belgas. Si queréis, podéis contármelo a este número de teléfono. 0800-222-1270. 0800-222-1270. La línea gratuita de Radio Provincia. 0800-222-1270. ¿Cómo es entonces? 0800-222-1270. Gracias, queridos Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Venga, vamos a escuchar ahora otros tanguitos dedicados a vuestros equipos de fútbol. Empieza el Chiqui Pereira con su viejo gasómetro, luego vendrán los homenajes al Club Huracán. Vale, querido Poffer, oigamos lo que se trae. Viento de tristeza,

equipo. ¡Me emocionás, Di María! ¡Jugás! ¡Sentís! ¡No jugás al fútbol! ¡Estás en una guerra, Di María! ¡Estás en una guerra, Di María! ¡Estás en una guerra, Di María! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Y seguimos con los tanguitos, joder. Escuchábamos recién a don Alberto Gómez haciendo, de Francisco García Jiménez y Miguel Padula, el mortero del globito, dedicado al goleador del Club Huracán, al Herminio Mas Antonio. Y antes, abriendo el bloque musical, era don Chiqui Pereira homenajeando a San Lorenzo con su viejo gasómetro. Les recuerdo que mi nombre es María Concepción Velasco, pero que pueden llamarme Conchita. El próximo bloque musical lo abre y lo cierra el cantor Aldo Maidal. Primero nos deja Dale Central y luego Dale Ñuls. Vamos entonces, querido César, con este tango de Longobuco, Puccini, Michel Manisala. Dale Central, por Aldo Maidal. Ataca otra vez el equipo auriazul, lleva la pelota Alberto Gómez, elude a un hombre de Boca, va el pase para Gramajo, entra el Chango, tira, ¡gol! ¡Gol de Rosario Central! La tarde se viste de nuevo de fiesta, la cancha está llena, hoy juega Central. El cuadro querido que tantos domingos nos hizo en el pecho el cuore saltar, igual que otras tardes lejanas floridas en que yo venía también a gritar, y aclaman las voces de la muchachada que solo ha venido a verte ganar. Y dale, dale, dale, y dale Central, grita la hinchada llena de emoción. Y de repente estallan las tribunas cuando sacude las masas el balón. Y dale, dale, dale, y dale Central, canta la hinchada su mejor canción. Y con su canto de aliento y esperanza, el once avanza con todo el corazón. Ronaldo Pedro Poy, el Pato Colmán, Hijitus Gómez, el Flaco Landucci, qué chumbazo que tenés flaco, qué pasar, primeros en el Nacional. Alientan la escuadra los viejos valores, que desde otro tiempo parecen volver. Indaco y Arriales, también Saraciba, junto a Octavio Díaz, las glorias de ayer. Es cierto, muchachos, no hay vuelta que darle, hay que convencerse, el once de ley, guapiando de nuevo, mostró su coraje, el Chango Gramajo, con clase otra vez. Y dale, dale, dale, y dale Central, grita la hinchada, llena de emoción. Y de repente estallan las tribunas cuando sacude las masas el balón. Y dale, dale, dale, y dale Central, canta la hinchada su mejor canción. Y con su canto de aliento y esperanza, el once avanza con todo el corazón. Y dale, dale, y dale Central, gritan los muchachos de la Popular. Newell de mis tiempos, de muchacho bullanguero, viejo cuadro sensiblero, metido en mi corazón, y habré estado como fierro, los domingos en el parque, esperando el gol que marque, los dos puntos a favor, un de mi vida, ¿para qué voy a negarlo? Y un momento has de dudarlo, ya que nunca te he fallado. ¿Cuántas veces de purrete y haber mirado de afuera, vendido como una fiera, sin soltar el alambrado? Cuadro de campeones, ponce garras de leones, impetuoso y señorial, será siempre, como ahora, como antes, la gloria firme y constante del deporte nacional. Con Newell's muchos años, ahora paremos corrido, pero el tiempo transcurrido no me impide recordar a Libonati y a Chelo, y a aquellos gran verdaderos, a Pontón y a Sobrero, de fama internacional. Hoy tu nueva muchachada, reviviendo tus andanzas, es tu gloria y esperanza que no tiene defraudar, y me atrevo a asegurarte, pues un día fue de verte, al copio habrá de tener la tabla posicional. ¡Arriba, Nil! Viejo cuadro de campeones, once garras de leones, impetuoso y señorial, será siempre, como ahora, como antes, la gloria firme y constante del deporte nacional. Será siempre, ha sido mejor la Argentina sin brillar. Ataca Lam, lleva la pelota con Schweinsteiger, quiero decir, dejan para Podolski, juega hacia atrás de nuevo con Lam, tiró el centro, sale Romero, cabezazo de Mascherano, Mascherano para Di María para Higuaín, se va camino el gol, le sale el arquero, Higuaín escapa, la tocó por un costado, ta ta ta ta ta. ¡Gol! Argentino, pipi, ta, ta, ta, ta, ta, y la pelota que entra al ladito del caño derecho del arco alemán. Al final del primer tiempo se hace justicia. Qué rápida salida argentina, qué bueno lo de Di María, lanzándole en el momento justo para Higuaín. La salida desesperada del arquero Adler, el toque por el costado, el remate desde afuera del área, tuve miedo, me pareció que podía esquivar el palo, la pelota lo esquivó pero por adentro, y la pelota entró justita para que la Argentina justo en el final del primer tiempo se ponga en ventaja. Lo merecía. La Argentina 1, Alemania 0, el Pipita Higuaín, en su aporte más importante de la primera mitad, anota el gol y lleva el grito argentino. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía: achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Seguimos en este Nosotros y los Medios número 170. Mientras vosotros seguís jugando contra Bélgica, estábamos escuchando una serie de tangos dedicados a los equipos de fútbol de Argentina. Recién sonaba la voz de Aldo Maidal con el tango de Vidamora, Sala y Edmundo del Sur llamado Dale Ñuls. Y comenzaba el bloque el mismo Aldo Maidal con su Dale Central. Pero dejamos aquí el recorrido de clubes y nos metemos con el balompié argentino en general. Y es el Carlitos Gardel quien nos deleitará con este tango de 1933, con letra de Miguel Bonanno y música de Pettorossi y Fattorini llamado Mi Primer Gol. Después, el enorme Edmundo Rivero nos dejará el tango Gol Argentino. Venga, vamos con el Mudo y Mi Primer Gol. En la

razón, porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Con deseos de usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido con mi vida. Un día voy a ganar. A lo toque de uno, parado, parado. A lo que fue que cambió, parado, parado. Y yo no tengo una estrella. El radio oiga mi pelea. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. Bajo la mano de Dios, parado, parado. De alegría del pueblo, reo de gloria entre suelo. La copa nos va a traer. Maradona es más. desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Bueno, don Rani, no me maltrate más, que este es el último programa que me tiene por aquí. Sí. Que el sábado próximo vuelven a estar presentes los Gustavos y se la puede agarrar con ellos. Joder. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchacho, ya no va. Y en el último programa de los especiales del Mundial escuchábamos recién al Diego Armando Maradona cantando el tema que le dedicara el bueno de Rodrigo, La mano de Dios. Y antes, tres versiones de otro tango que parecía haber sido escrito para él. Era el propio Maradona el que hacía la última. Antes, los chavales del Averizo y antes aún, abriendo el bloque, don Roberto Chanel, con la orquesta de don Osvaldo Pugliese, nos dejaba el sueño del pibe. Sí, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Mucho daño, lo siento en él. No sé por qué me han dicho que lo repitiera, pero ahí está. Y acabamos aquí con este especial de Nosotros y los Medios, en esta edición número 170. Chau, chau, amor, ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se va. Mi nombre, pa' que sepáis, es María Concepción Velasco. Pero podéis decirme Conchita. Tómatela, tómatela. Que será hasta el sábado próximo, si vosotros queréis, nuevamente a las 13 horas en punto y con los Gustavos nuevamente. Agradezco, entonces, a vosotros y vosotras, a don Gustavo Gordillo, a don Gustavo Bulla, a la Ivana Casas, a la Verónica Quiroga y al Martín Gómez. Y por supuesto a mi querido César Poffer. ¡Bueno, che! ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! A todos y todas por haberme dado la oportunidad de acompañaros durante este campeonato de balompié. En este aburridísimo campeonato mundial. ¡Bueno, che! Fijaos si será aburrido, que ya casi no quedan equipos en él. Coño. A ver cómo os va ahora con la Bélgica esa, chavales. Besos a todos y a todas. Pero en especial a uno. Joder. Bye, bye. Nosotros y los medios. Oh.